Bien, hoy nos toca hablar sobre Maya y la ilusión. Un tema realmente interesante, porque estamos inmersos en el Maya, o inmersos en la ilusión. Todo aquello que nos rodea, todo es una ilusión. Porque todo lo que es perecedero es una ilusión. Unos les llaman ilusión, Maya, y otros espejismos. Espejismo, como sabéis, es un fenómeno que aparece y desaparece. Maya también aparece y desaparece. Y si hilamos fino, también diremos que nuestro cuerpo físico es Maya, porque nace y muere. Tiene un tiempo, realiza un trabajo y desaparece. Todo lo que aparece y desaparece es un aspecto fenoménico de la naturaleza. Por lo tanto, la propia naturaleza es Maya, porque aparece y desaparece en general. Hasta incluso, si nos apuramos, decimos que el universo es Maya, porque aparece y desaparece a largo tiempo, a millones y millones de años. Todo aquello que nace y muere es un aspecto fenoménico de la naturaleza, a lo cual se le llama Maya, y Maya quiere decir ilusión. Una ilusión en tiempo-espacio. Así que vamos a desarrollar esa idea de Maya, tanto expuesta en los Vedas como también en la teosofía. Vosotros, estoy seguro, completamente seguro, que habéis oído hablar de Maya, ¿no? Maya, que es ilusión, el término general es ilusión, pero que a veces, generalmente, también se la emplea, aunque incorrectamente, como alucinación o espejismo. Espejismo se ajusta un poco más, o algo por el estilo. La más antigua idea de Maya, lo que de alguna manera tiene mayor historia, que encontramos en la literatura teosófica y védica, tiene el sentido, como hemos dicho, de ilusión. Hasta incluso en nuestras vidas están cargadas de ilusiones, ¿no? Tenemos muchas ilusiones. Desde que nacemos hasta que morimos, damos nacimiento a infinidad de ilusiones. Estas ilusiones, esto es Maya, una ilusión que no tiene consistencia, que aparece y desaparece. Aunque se cumpla, también desaparece. Al parecer hablamos a veces en vano cuando hablamos de ilusiones, porque estamos quizás ya lo suficientemente satisfechos con las cosas de los sentidos. Los sentidos nos distraen muchísimo, y a veces estamos ya satisfechos con lo que los sentidos nos dan a entender, porque siempre estamos corriendo tras de los deseos. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cubriendo, por así decir, la realidad con la niebla. ¿Qué es cubrir la realidad con la niebla? Cubrir la realidad de aquello que soy con todo aquello que no soy. ¿Qué es lo que no soy? Maya. Maya no es la realidad del ser. La realidad del ser es eterna. Esto permanece y es permanente. Entonces, lo importante es encontrar esa realidad del yo e ir quitándole todos los velos. Cuando se habla de Isis sin velo, este libro que tenéis aquí, Isis sin velo, es decir, que Isis es el ser real y eterno, y que los velos es lo que lo cubre, y eso que cubre es Maya. Es por esta razón que no tenemos conocimiento qué es, de qué es aquello que somos. Tenemos conocimiento de lo que no somos, y eso que no somos no vale la pena estudiarlo, porque no somos esto. Pero gracias a esta influencia de el aspecto dual en el que estamos viviendo, llega un momento en que uno empieza a descubrir cosas en sí mismo, y este mismo descubrimiento lo hace investigar, indagar en la vida. Entonces va descubriendo realmente que hay facetas de su carácter que deben de ser transformadas, y transformando esto, lo que estamos haciendo es distanciar la ilusión y Maya de nuestra propia realidad. ¿Sí? Estamos limpiando nuestro propio ambiente. Aquí la palabra maya no es empleada en absoluto, pero empleamos la palabra ilusión, eso sí, pero la palabra maya no la empleamos prácticamente en absoluto. La idea de que la causa de nuestra ignorancia es una especie de niebla, es una especie de bruma que ha venido a imponerse entre nosotros y la verdad. Es algo que realmente está ahí entre medio. Es como una placa que no permite observar lo que hay detrás. Y esta placa es precisamente la formación de un carácter que no responde a la realidad. Responde a una personalidad. El carácter responde a la personalidad que en estos momentos estamos, en la que en estos momentos estamos viviendo. Pero esa personalidad es mudable, la podemos ir cambiando, la podemos ir mejorando, hasta que finalmente esta personalidad se hace sensible a vibraciones algo más finas que las que estamos acostumbrados a tocar. Se dice que la naturaleza de Maya no es ni idealismo ni realismo, ni una cosa ni la otra. Es el simple relato de los hechos, las cosas que vemos, que tocamos y que sentimos. Esto es Maya. Lo que somos y lo que vemos a nuestro alrededor. Finalmente uno se da cuenta que está rodeado de ilusiones y de Maya, porque Maya es todo lo que nos envuelve. Maya es, por ejemplo, esta mesa es Maya porque está aquí, pero no siempre estará aquí, desaparecerá un día u otro. Todo cuanto vemos al lado nuestro o en nosotros, todo esto un día u otro tiene que desaparecer. Por lo tanto, no podemos poner toda nuestra confianza y nuestro tesón en mantener cosas que forzosamente deben de desaparecer. Es una manera de entender que no podemos poner todas nuestras energías en nuestro cuerpo físico, porque este va a desaparecer. ¿Veis un poco por dónde va ese Maya? Entonces hay que poner todas estas energías en descubrir aquello que yo soy, más allá de las formas que son visibles. Más allá de las formas visibles hay una realidad, y esa realidad soy yo, y debo descubrir esta realidad. Me diréis, ¿y por qué no la descubrimos esta realidad? Porque está velada. ¿Veis? Y sin velo. Está velada. ¿Y velada por qué? Por Maya. Las ilusiones, las costumbres, los errores, todo aquello que hemos ido cultivando en nuestra vida, pues ha ido tapando, cubriendo esta realidad de lo que somos nosotros. Parece que el hombre puede conocerlo todo con tal que simplemente lo desee, porque si desea algo va a trabajar por ello. Ya sabéis que el deseo es voluntad espiritual destronada, por lo tanto es voluntad. Cuando hay deseos hay voluntad de cumplirlos y de hacerlos, y cuando uno lo hace se está esforzando, y con este esfuerzo lo que está haciendo es crear un carácter que después tendrá que pulir, pero primero habrá que crear ese carácter. Cuando de alguna manera hemos dado ya algunos pasos en esta dirección, es cuando realmente el individuo es cuando choca contra un muro que se da cuenta que no puede franquear, no puede penetrar. Hay un muro que no podemos franquear. Una puerta que no se abre, simplemente con llamar no se abre esta puerta. Porque esa conciencia que tenemos en la actualidad no ha superado todavía las ilusiones. Esa conciencia, que es una conciencia personal, está limitada por la mente, por las emociones y por las acciones. Y cuando hablamos de lo que hay detrás de la puerta, no es mental, no es emocional y no es físico. Es espiritual, y no se puede mezclar el aceite con el agua, no se puede mezclar el espíritu con la materia. porque son contradictorios. Espíritu y materia son contradictorias, nunca están juntas. Donde está una, la otra no está. Si hay espíritu, no hay materia. Y si hay materia, no hay espíritu. O sea, la conciencia o está identificada en una cosa o está identificada en la otra. Los problemas que están más cerca de nosotros, estos nos atraen. Estos mismos reclaman su solución constantemente, día y noche, pero no podemos dársela porque nos es imposible ir más allá del intelecto. La solución que buscamos no está en el intelecto, está más allá del intelecto. Y como nuestra conciencia no puede ir más allá del intelecto en el estado de desarrollo que hemos adquirido, entonces es un muro. La conciencia no puede pasar. La conciencia se va desarrollando a medida que nos vamos desprendiendo de todos aquellos apegos que nos tienen esclavizados en ese bajo mundo. ¿Qué es lo que nos tiene esclavizado? Prácticamente todo. Porque lo que hacemos en la actualidad, tal y como estamos desenvueltos internamente, es que nos atrae todo lo que está fuera de nosotros. Todo lo que está fuera de nosotros nos atrae, porque nuestros ojos ven todo lo que está fuera de nosotros y no vemos lo que hay dentro de nosotros. Me diréis, es que los ojos miran hacia afuera. Pues claro, para eso están, para mirar hacia afuera. Pero para mirar hacia adentro no se utilizan los ojos, sino que se utiliza esa intuición, se utiliza esa percepción metafísica más allá de lo físico, que permite al hombre descubrir esa realidad que no es física y que no tiene formas. Claro, esto para un santo Tomás es difícil de entender, porque para muestra un botón, él dice, para muestra una prueba, quiero una prueba. No se pueden dar en el mundo físico pruebas de cosas espirituales, porque no son de este mundo. Eso se tiene que comprender. A veces dice, bueno, ¿cómo lo pueden ustedes probar? Aquí no se puede probar. ¿Usted quiere una prueba? Dices entonces, sí, sí, pues claro que quiere una prueba. Viva la enseñanza, vívala y despierte. Si usted despierta, entrará en contacto con lo que está buscando. Esta es la realidad, es esta, no hay otra. No se pueden explicar cuentos, sino que hay que explicar realidades. En el mundo físico no se puede probar lo que es el mundo espiritual. Nadie lo puede probar, porque el mundo espiritual es un mundo sin formas. Y un mundo con formas es un mundo físico, mental y emocional. Me diréis, ¿las emociones tienen forma? Ya lo creo que tienen forma. ¿Los pensamientos tienen forma? Ya lo creo que tienen forma. Todo lo que es personal tiene forma. Ahora bien, que nuestros ojos físicos no ven las formas mentales, es evidente, porque no hemos despertado los sentidos mentales. Los sentidos tienen una prolongación hacia la personalidad. Por ejemplo, la vista la tenemos limitada para las cosas físicas. Pero si despertamos la vista astral, hay una prolongación de esta vista que penetra en ese mundo astral y también en el mundo mental. Pero las formas no coinciden como lo que estamos viendo físicamente. Son distintas. Y siempre adaptadas al tipo de pensamiento de aquel que realiza el pensamiento, porque no existe una forma emocional si primero no existe una forma mental. ¿Lo veis claro, no? No podéis tener una forma emocional si primero no existe una forma mental, porque primero lanzamos al espacio una criatura o engendramos una criatura mental, y automáticamente al lanzar esta criatura mental, ese pensamiento, esa criatura mental se envuelve rápidamente de la materia pertinente al tipo de pensamiento que va hacia un sentimiento, una emoción, un deseo, una pasión, ¿veis? Y entonces se envuelve esta vibración mental, se envuelve de esta materia astral. Entonces un clarividente ve la forma astral que responde a un pensamiento. Y entonces podemos comprender de qué manera piensa ese individuo, porque los pensamientos desvelan cómo es el individuo. Quien tiene esa clarividencia, pues bueno, ve cosas que nosotros no vemos. cada momento hay cada movimiento que hacemos para respirar, cada latido también de nuestro corazón nos mueve a ser egoístas hoy por hoy. Y al mismo tiempo hay un poder detrás nuestro que nos dice que solo el inegoísmo es bueno. Hay un poder interior, un poder en el trasfondo de nosotros mismos, que decimos solamente aquello que es altruista, aquello que es inegoísta, eso es bueno. Porque el egoísmo es algo que quieres para ti. Entonces no te importa el precio que hay que pagar para obtenerlo, porque tú quieres aquello. El querer es siempre un acto de egoísmo. Sobre todo se emplea muchísimo, pues, en las declaraciones de amor. Las escuchas por la televisión: te quiero, ¿no? Te quiero. Para mí, te quiero para mí. Esta no es una palabra de auténtico amor, desinteresado. Porque el amor es desinteresado. Y este te quiero es interesado. Con lo cual, hay un interés por esa personalidad atractiva, atrayente, lo que sea, ¿no? En este sentido. Por lo tanto, es un mal enfoque de lo que es el auténtico amor. El auténtico amor no es carnal, no es emocional, ni es mental. El amor es espiritual, porque es el primer principio del ser divino en el hombre. El primer principio del ser divino en el hombre es voluntad y amor. Luego, cuando esto se materializa a través de las formas, está totalmente adulterado, siempre cargado de egoísmo, egocentrismo hacia uno mismo, ¿no? Ahora bien, todo niño cuando nace, en un principio es optimista. Tiene el niño sueños dorados y durante su juventud, al parecer, se nos dice, se vuelve más, todavía más optimista todavía. A medida que va creciendo, el niño se hace más optimista. Le es difícil a un joven creer que existe una cosa que se llama muerte. Para él esto es difícil creerlo, y otra que se llama derrota o degradación. Para el joven esto prácticamente es increíble, que exista la derrota, la degradación y la muerte. Esto es un proceso que la vida nos trae y que intenta aclararos un poco. La vejez llega a la vida en un montón de ruinas. ¿Cuántos fracasos cuando se llega a la vejez? ¿Cuántos fracasos, cuántos errores, cuántas desgracias hemos sembrado en el pasado? Esto hay que aceptarlo, esto es así. ¿Por qué se ha hecho? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Por ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Si yo soy listo, tengo carrera, he hecho esto, he hecho aquello. Sí, pero ignoras las leyes de la vida. Ignoras que tú eres espíritu. Solamente vives por las cosas materiales y te has instruido y te has formado en las cosas materiales, pero desconoces qué es lo que tú eres. Conoces muchas cosas fuera de ti, pero ¿conoces la realidad que está dentro de ti? No, entonces ignoras la realidad. Esta es la ignorancia espiritual. Estamos envueltos por doquier de esta ignorancia espiritual. Los sueños también en la vejez se desvanecen en el aire y el hombre se vuelve pesimista. El hombre o la mujer se vuelve pesimista en la vejez. Y así vamos de un extremo a otro bajo los golpes de la naturaleza sin saber nunca a dónde vamos. Este es el proceso de toda una vida cuando se llega a la vejez. Los santos mueren y también los pecadores, mueren los reyes, mueren los mendigos. Todos, absolutamente todos, y nadie se escapa, vamos a la muerte. Y sin embargo, existe un apego a la vida. Sabemos que todos vamos a la muerte, y sin embargo existe un apego a la vida. De alguna manera, No sabemos por qué, pero nos aferramos a la vida y no podemos renunciar a ella. Y ese acto de no renunciar a la vida, esto es maya. Vivimos en el maya. Estamos sujetos en el maya. Somos prisioneros de maya y no queremos desaparecer de ese cuerpo. Y eso que se explica muchísimo aquí, de que no somos el cuerpo. Que hemos dicho en una ocasión que hay aquella frase que dice, si no soy el cuerpo físico, si no soy las emociones, si no soy los pensamientos, ¿quién soy yo? El ocultismo se dice siempre que antes de llegar a preguntarte qué es lo que somos, que esto es la pregunta principal del estudiante, dice, debes de preguntarte qué es lo que tú no eres. ¿Ves? Esto es básico. ¿Qué es lo que no soy? Bueno, pues voy a empezar por este cuerpo físico. ¿Soy el cuerpo físico? Debo de hacer un análisis de ese cuerpo físico y relacionarlo realmente con lo que yo vivo por dentro. ¿Soy ese cuerpo físico? Este cuerpo físico está fuera, está en la periferia. Y uno se da cuenta que, bueno, si le quitan las manos, los quitan los pies, pues se da cuenta que este cuerpo ya no tiene ni manos ni pies, pero él sigue siendo yo. El cuerpo no tiene ni manos ni pies y se da cuenta entonces, de manera de explicarlo, ¿no?, de que él no es el cuerpo, porque él se siente entero como individuo, pero como personalidad física, esta ya está cercenada, pero él se siente entero. Luego tiene que hacer un autoanálisis así, de esta forma también, con los deseos, pasiones, sentimientos, ¿no? Y cuando hay unos deseos bajos y rastreros, entonces tiene que preguntarse si es estos deseos, porque él tiene suficiente intelecto ya para diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Un ser humano ya tiene un intelecto suficientemente objetivo, pero desarrollado para saber eso está bien y eso está mal. Y entonces cuando hay ciertas apetencias un poco rastreras o bajas, que todos las tenemos, entonces dice, oye, esto no soy yo, porque es que yo no quiero esto, y no obstante siento esta necesidad, pero yo no quiero esto. Si él se da cuenta que él no quiere esto, si no lo quiere es que él no es esto, y finalmente él puede cambiar el sentido de estos, de estas emociones y deseos por pensamientos más sutiles y elevados. Entonces se da cuenta que tampoco es las emociones, y el mismo proceso para los pensamientos. Y es cuando dice, bueno, pues no soy el cuerpo físico, no soy el cuerpo emocional, no soy el cuerpo mental, y ahí viene la gran pregunta, ¿quién soy yo? Y esa pregunta de quién soy yo no tiene respuesta por el momento, porque tiene que cambiar toda la polaridad de sus tendencias y de sus apegos a las cosas del mundo, y cambiando esto su naturaleza espiritual irá aflorando, porque va disminuyendo lo material, porque las dos no pueden estar juntas. Si vosotros cogéis dos polos de la electricidad, dos polos, y los tocáis, ¡bluf!, hay una explosión, no pueden juntarse. Y en cambio, si le ponemos entre medio una resistencia o una lámpara, una resistencia, no explota, se mantiene. Los dos polos se mantienen. Evidentemente que hay un calor y un resultado de esto. Pero estas dos energías están en vosotros. Hay la energía espiritual, el polo positivo, si queréis, y la energía material, el polo negativo, si queréis. Ahora, estos dos polos no se pueden tocar. Son dos energías que no pueden estar tocando, sino es a través de un conductor, que es el cuerpo físico. Y entonces, en ese cuerpo físico está la materia física, emocional y mental, y la materia espiritual, los dos. Por lo tanto, sois un conglomerado de espíritu y materia, vosotros y yo. Ahora bien, si somos un conglomerado, tendremos que ir dejando cosas. Si buscamos la espiritualidad, tendremos que ir dejando cosas, este conglomerado que somos, porque las iremos dejando, porque descubriremos que no somos esta, que no somos eso, que lo que estamos buscando no pertenece a este mundo material. El conocimiento de lo que es la felicidad trae consigo el conocimiento de la infelicidad. Entonces, ¿qué camino hemos de seguir? Nos preguntamos. Son preguntas que uno se va haciendo, ¿no? La más pequeña cantidad de prosperidad, por ejemplo, material que gozamos, es causa de la misma cantidad de miseria por el otro lado. Lo que tengo por un lado se lo quito al otro. Si yo me hago rico, echo pobres a otros. Lo vemos de esta manera, que es más un ejemplo material. Si yo me hago rico, echo pobre a otros. Así es la vida. Todo lo que te quitas, lo que te quita uno, es de menos que te queda a ti. Esta es la realidad. Siempre ha sido de esta manera, porque dice, tal es la ley. Lo importante es no estar atado a las cosas. Y cuando no estás a las cosas, pues nada tienes, tanto vales, te dicen, ¿no? Pues lo vales todo. Cuando nada tienes, lo vales todo. Porque cuando nada tienes, no hay apego para nada. Cuando te dicen que solamente tiene que haber una aspiración única en uno, si hay esta aspiración única y no tienes nada, eres rico en felicidad, en satisfacción, en amor, en todo. Lo que ocurre que en el mundo físico se necesita de todo para el mantenimiento de un vehículo llamado físico, que es sagrado para el alma. Pero si este vehículo físico, que es sagrado para el alma, porque es el medio del alma que tiene para entrar en este mundo físico, porque lo que reencarna es el alma, si el alma reencarna a través de un cuerpo físico, quiere decir que el cuerpo físico es vital para el alma. Sin ese cuerpo físico, el alma no podrá despertar, ¿veis? Por lo tanto, este cuerpo físico es sagrado y hay que cuidarlo de forma sana. No hay que llevarlo a estados de desgaste moral o emocional. O sea, hay que mantenerlo siempre puro, con el fin de que dé la máxima respuesta al alma, que es el alma la que se sirve de este cuerpo. Es posiblemente los jóvenes no puedan ver claramente lo que estamos diciendo, pero los que ya han vivido bastante tiempo, los que ya han luchado suficientemente, seguro que lo comprenderán. Y esto también podemos decir que es maya. La teosofía expresa estos puntos de vista y de alguna manera toma nota, con el fin de que el estudiante pueda fácilmente diferenciar lo que es oportuno realizar, si es bien, está bien o está mal. Si esto que va a realizar de alguna manera le aporta un despertar de conciencia, dice la teosofía, sigue este camino y no lo dejes para mañana, que esto que ahora ocurre no es por casualidad. Cuando la ocasión se presenta, hay que aprovecharla, porque es posible que no se vuelva a presentar en esta misma vida. ¿Veis? Las ocasiones, cuando vienen, hay que cogerlas. Así que maya es antagónica al conocimiento, porque maya y sus efectos, incluido el universo material, desaparecen cuando uno obtiene el conocimiento de Dios. por lo que antes hemos dicho. Si yo tengo el conocimiento de Dios, entonces Maya ha desaparecido. Maya y el conocimiento de Dios no pueden estar juntos, porque hemos dicho que son dos energías antagónicas, dos fuerzas antagónicas, no pueden estar juntas. Brahman o Dios y Maya no pueden coexistir, no pueden estar juntas, como no puede coexistir lo absoluto y lo relativo. Son dos cosas que también son contrarias, lo absoluto y lo relativo. Lo uno y lo múltiple tampoco puede coexistir, o es una cosa o es la otra. Cuando uno de ellos es percibido, el otro se vuelve inexistente. Ahora, aquí cabe la pregunta de decir, entonces, si yo me voy espiritualizando, ¿qué ocurrirá con mis pensamientos materiales, emociones materiales y mi vida material? Irá desapareciendo. No pueden coexistir. A medida que tú vas entrando, el espíritu va trabajando, va tomando la dirección, va menguando la atracción de las cosas materiales, hasta que llega el momento en que nada del mundo te interesa. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente del mundo dice, es que es un cobarde, no afronta nada. No, es un sabio. El sabio dice que él no necesita nada. Y es por esta razón, el sabio dice, yo solo sé que no sé nada. Por lo tanto, está diciendo que es ignorante. Pero no es, es sabio en el mundo, pero no es ignorante de la sabiduría divina. Por eso el sabio dice, yo solo sé que no sé nada, porque aún no tiene el conocimiento de la divinidad a su disposición. Este es el sabio del mundo que empieza a penetrar en los mundos espirituales, los santos y los grandes maestros de sabiduría. Sin embargo, a través de todas estas concepciones que hemos ido enumerando, corre el hilo de oro de la unidad, ese hilo de oro que unifica una cosa, ese hilo de oro en el que se van engarzando todas las perlas para formar todo el collar histórico de las vidas de los seres humanos. Y precisamente el objeto de la teosofía es justamente descubrir ese hilo de oro que es el sutratma de la vida espiritual, que une el yo divino en el hombre con la realidad absoluta que es la propia mónada o espíritu puro. Ya Krishna en el Bhagavad Gita dice, yo, Krishna, yo soy el hilo que corre a través de todas las diversas ideas, cada una de las cuales es como una perla. Eso lo dice Krishna. Krishna es el yo divino en el hombre. Hay un diálogo entre el yo divino del hombre y la personalidad de Arjuna en el Bhagavad Gita. ¿Lo habéis leído? Pues vale la pena, está por aquí, el Bhagavad Gita. Sobre todo el de Rovinalta Borel, que es una traducción extraordinaria. Es un diálogo entre el yo superior en el hombre, que es Krishna, y el yo inferior o personalidad. Claro, la personalidad de Arjuna está muy dominada también por los sentidos. Claro, los sentidos son es lo más precioso que tiene la personalidad, ¿o no? Por eso los cuidamos tanto, los sentidos, los cuidamos muchísimo, porque es lo más elevado que tiene la personalidad. Pero estos sentidos son los que nos están dando la guerra durante toda la existencia. ¿Eh? Porque nos tienen esclavizados. Los sentidos tiene esclavizada la conciencia del yo. Y entonces los sentidos nos hacen querer cosas, sentir cosas y hacer cosas. Cuando en realidad hemos dicho que el sabio no hace nada. Porque cuando no hace nada, hace mucho. Porque toda su naturaleza interior está dedicada a un proceso de elevación que acarrea grandes cambios en la propia humanidad. Hace mucho. Los grandes yogis, que los veis meditando todas las horas del día, ¿pensáis que están sin hacer nada? ¿Pensáis que están descansando? Están trabajando para toda la humanidad. Es un trabajo incesante que le dedican muchas horas del día. Tal vez nos parezca algo extraño, o quizás también diríamos curioso, que digamos que el hombre real, el hombre interior, no crece nunca. Porque nosotros, toda la gente piensa que, bueno, pues si se hacen todas estas cosas es para que el yo divino crezca, ¿no? El yo divino no crece, el yo divino lo es todo. El yo divino lo es todo. Y es Dios divino, es el absoluto divino en un estado potencial. Todo está latente en sí mismo. Lo único que hacemos es despertar lo latente que hay en nosotros. Lo que hace es lo que hace la semilla del pino. La semilla del pino, pues lo que hace es despertar el pino que ya está dentro de la semilla, o el manzano, o el peral, o lo que queráis llamar. Pues el peral está dentro de la semilla, el pino está dentro del piñón, y está dentro del mismo piñón, y cuando esto se abre, pues surge el pino. Pues Dios está latente en el yo divino, en el yo superior. Y el hecho de descender y encontrar la dualidad, esta misma fricción, hace que por medio de las experiencias, lo que está latente se haga activo. ¿Veis? Entonces el poder de Dios en el hombre se va activando, va creciendo, pero va creciendo en el sentido de apertura. Pero en realidad no podemos decir que el yo real vaya de cero hacia lo infinito. El yo real ya lo es todo. Detrás de cada una de sus manifestaciones humanas, el yo real, detrás de cada una de esas manifestaciones humanas, como la que tenemos ahora nosotros aquí, es incambiable el yo. El yo real es incambiable, inmutable, puro y siempre perfecto. Esto es lo que somos. Cuando decimos que, la religión también lo dice, cuando se dice que Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano, cuando dice esto, la misma Iglesia lo dice, y en el interior de cada ser humano, si Dios está en el interior de cada ser humano, sabemos que Dios es inmutable. Entonces ese Dios que es Dios, que es el Dios de todos los seres humanos, ese Dios que está dentro de cada uno de nosotros, es inmutable, es incambiable y es siempre puro y siempre perfecto. Eso. Y su manifestación en el mundo dual, esa manifestación a través de un vehículo que llamamos alma que reencarna, esa alma que reencarna, que es la criatura, es la que se identifica con el cuerpo físico, se identifica con las emociones, pasiones y el maya, y se identifica con las tendencias mentales que fluyen constantemente a través de nosotros. Del mismo modo, la idea que nos hacemos de Dios no es más que una simple manifestación incluida por nuestra propia creación. Nosotros nos hacemos una idea de lo que es Dios, y detrás de esta idea se encuentra siempre, detrás de esta idea que nosotros tenemos de Dios, detrás de la idea, se encuentra el Dios real que no cambia jamás, el siempre puro y inalterable, el siempre puro e inalterable. Pero detrás de la idea que tenemos, ¿qué idea tenemos de Dios? Pues la que nos han puesto en la juventud. En nuestra juventud nos han puesto un Dios. Quizás ya no la tenemos como la teníamos en la juventud, un Dios sentado en arriba de una nube y que castiga al que es malo y que favorece al que es bueno. Entonces decimos, bueno, para que no me castigue tengo que ser bueno, y somos buenos porque hay un temor a que se nos haga el daño. Es el Dios que nos han puesto, y eso está en nuestra idea, quizás algo cambiada, pero siempre que debemos hacer el bien, porque si no vendrá el karma, que es el Dios malo que decimos, y este me va. Bueno, no se trata de esto. Hay esta dualidad aquello que tal farás, tal trobarás. El hombre tiene que recoger lo que siembra, quien siembra vientos recogerá tempestades. Esto ya lo sabemos, pero esto somos nosotros que lo provocamos. No es Dios que nos castiga, no es esta ley del karma que nos castiga. Si no lo hacemos, no lo tendremos, ¿eh? Por lo tanto, siempre el karma lo creamos nosotros. Las partes negativas, desgracias que nosotros vivimos en la vida han sido creadas por nosotros en esta misma vida o en una vida pasada, porque el karma que no saldamos en una vida lo saldamos en otras, porque hay karmas un poco duros que el hombre tiene que crecer externamente para poderlas afrontar en un día u otro. Pero hay que tener en cuenta que la manifestación siempre es cambiante, revelando cada vez más una realidad oculta. Se dice que con este despertar de la realidad oculta hay un cierto progreso. Si esta realidad oculta en nosotros va despertando, entonces es cuando hay un cierto progreso. Cuando la ocultamos más, cuando esta realidad la ocultamos más, es decir, que sabemos que existe esta realidad oculta, pero la ocultamos más porque nos dedicamos más, aún más a las cosas del mundo. Y si nos dedicamos más a las cosas del mundo, vamos tapando cada vez más esa luz interior, que decimos la verdad, esa luz interior siempre está abierta, siempre está luciendo. Pero ahora no la podemos ver porque realmente está oscurecida por todos los velos que le hemos puesto. Cuando la ocultamos más, se dice que hay retroceso. Porque como que nos dedicamos más a la vida material, a todo lo que es perecedero, entonces hay un cierto retroceso. De modo que si nosotros crecemos, también crecen nuestros conceptos de lo que es la divinidad. Y eso se trata, de crecer en estos conceptos que tenemos de lo divino. Estos conceptos que intelectualmente tenemos de lo divino, porque evidentemente entonces va mejorando nuestros sentidos mentales, ellos van mejorando y cada vez vamos creando formas mentales más elevadas. La teosofía ha sido, es y sigue siendo siempre el conocimiento más audaz para el lector más inteligente, o el estudiante más inteligente, si vosotros queréis. Esta frase estaba muy explícita en aquella revista, no sé si la habéis conocido, La Codorniz. La Codorniz decía antiguamente: es una revista para el lector más inteligente. Pues esto la teosofía también la utiliza. Hay una similitud. La teosofía ha sido, es y sigue siendo siempre el conocimiento más audaz para el estudiante o lector más inteligente. ¿Por qué? Porque no se detiene ante nada. Penetra en la mente y en el corazón del estudiante, y su divina enseñanza, además de cambiarnos la vida, descubre el maya, que es todo aquello que le envuelve. A medida que el estudiante pues va penetrando profundamente en las enseñanzas, descubre estas ilusiones que están continuamente alrededor nuestro. Porque el hombre es un saco enorme de ilusiones. Prácticamente en la vida nos movemos por ilusiones, que después pues se transforman en deseos, en pasiones y en anhelos, en cosas, ¿no? Pero el hombre materialista, pues bueno, es siempre la ilusión, pues mira, con un litro de leche me lo venderé, compraré 2 litros de leche, cuando habré vendido los 2 litros de leche, pues cobraré la cabra, cuando compraré la cabra, después me compraré la vaca, después la lechería, bueno, y por el camino pues se le cae la botella, se rompe la leche y se han roto todos los sueños. Es un poco, estas son las ilusiones. El hombre las hace grandes, les va dando comida y finalmente ya no puede con ellas. Tanto va el cántaro a la fuente que finalmente también se rompe el cántaro, ¿no? En este sentido. Pero por otro lado, los sentidos llevan al alma humana al exterior, que eso está muy bien. El hombre busca el placer y la felicidad donde jamás podrá encontrarla, porque a través de los sentidos nunca encontraremos la felicidad. Y claro, los sentidos siempre nos llevan fuera. Y si nosotros queremos esa felicidad y seguimos los sentidos, nunca encontraremos la felicidad. Porque la felicidad, dice la enseñanza oculta, no es de este mundo. Es por esta razón. Si la felicidad no es de este mundo, por mucho que la busquemos, nunca la encontraremos. En este mundo encontraremos satisfacciones agradables, encontraremos confort y tranquilidad y paz. Todas estas cosas las podemos encontrar aquí. Pero que es la felicidad, no. Cuando tenemos todas estas cosas, el hombre continúa buscando. Porque ¿qué es que lo que está buscando? La felicidad. Y se pasa toda la vida buscando la felicidad. Hace fortuna, compra todo lo que tiene, busca a través del dinero esta felicidad, comprándolo todo, y él se siente vacío por dentro. Porque ¿qué es lo que nos llena? La felicidad. Y el estar felices con nosotros mismos, esto no se paga con ningún dinero, ni con objetos ni con sujetos. Durante muchos siglos se ha ido diciendo que aquí no hay ningún tipo de felicidad, pero prácticamente nos es imposible convencernos de ello si no es por nuestra propia experiencia. Y hoy nuestra experiencia nos lo está diciendo. Realmente la felicidad que tú estás buscando, lo que estamos buscando, sabemos que no lo encontraremos en este mundo. Sabemos que para encontrar esta felicidad primero hemos de buscarla hacia el interior, y empezaremos por tener pues serenidad, paz, contento conmigo misma. Me sentiré contenta de mí misma o contento de mí mismo. Y esta misma paz me sugerirá serenidad en mí. El ambiente que me rodea irá cambiando, porque todo esto cambia mi vida. Y finalmente, esta interiorización a través de la meditación, pues le va dando una seguridad hasta que finalmente la conciencia accede a esa realidad. De ahí, él sí que atisba lo que es esa felicidad. Por un momento, ha sido un destello que ha venido de lo de dentro, y ese destello le ha dado esa felicidad. Y a partir de este momento él sabe que la felicidad está en el interior, porque el destello lo ha tenido. Estoy convencido que en alguna ocasión vosotros habéis tenido este destello. Quizás no lo recordáis, pero algo ha sucedido en vuestras vidas. Algo que ha sido a consecuencia de un destello, que ha durado una milésima de segundo tal vez. Pero este destello que ha durado una milésima de segundo, lo habéis recibido fuera de tiempo-espacio, es decir, en lo eterno. Vuestra conciencia ha estado entre dos pensamientos, y ahí ha habido un destello. Habéis estado en la verdad, en lo eterno, en lo permanente. Y ese destello ya no se desvanecerá nunca más. Quizás no podáis recordar el momento este, pero el destello está presente, y es por esta razón que hoy estáis aquí, que en esta vida hoy estáis buscando respuestas. Porque ¿qué es lo que buscamos a través de estas filosofías? Respuestas. Pero ya se nos dice que no tenemos respuestas. Las respuestas están en nuestro interior. Nadie podrá contestar a vuestras preguntas, solamente las contestaréis vosotras. Vosotros y vosotras contestaréis estas preguntas cuando la realidad, esa comunicación entre el ser exterior y el ser interior, se pueda realizar. Una vez y otra, nosotros volvemos con renovada energía, y así continuamos hasta que, defraudados, decrépitos, morimos. Y esto es maya. estamos luchando, y evidentemente a veces hasta la saciedad, y tenemos sufrimientos y se nos sentimos defraudados incluso en ciertas vidas. Esto que sentimos, eso es maya, es una forma de maya, porque hay infinidad de formas de maya. La respuesta o la traducción quizás más fiable es la de ilusión, pero cuando hay sufrimientos no es de ilusión, es una forma de maya que trae sufrimiento. ¿Por qué trae sufrimiento? Porque hemos estado haciendo lo contrario de aquello que deberíamos de hacer. Estamos haciendo lo que hacía San Pablo, lo que decía San Pablo. Ya sabéis que San Pablo decía: siempre hago aquello que no debo de hacer, porque esto le causaba sufrimiento, sentía sufrimiento sobre sí mismo y era un ocultista. Siempre hago aquello que no debo de hacer, y aquello que he de hacer es lo que no hago. Eso también nos pasa a nosotros, siempre hacemos aquello que no debemos de hacer y siempre hacemos aquello que sabemos que no tenemos que hacer, porque hay una preparación ya cultural en nosotros que sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, pero hay un poder emotivo que nos mueve, que tiene una gran fuerza, que son los sentidos. Tiene una fuerza tremenda. Hay que estudiar los sentidos e irlos dominando hasta que finalmente tengamos ya poder sobre los mismos. Con cada respiración, con cada latido de nuestro corazón, con cada uno de nuestros movimientos, pensamos, creemos que somos libres. Y en el mismo instante se nos muestra que no lo somos. En el mismo instante que pensamos que somos libres y hacemos ciertas cosas, entonces la vida misma nos presenta de que realmente no somos libres, somos esclavos, encadenados, esclavos a la naturaleza. Pasional, sentimental, mental, emocional, en cuerpo, en mente, en todos nuestros pensamientos y en todos nuestros sentimientos. Y luego hay otra afirmación que dice: y esto es maya. Vaya con la maya. Pero fijaros una cosa: la Virgen María, María, se llamaba maya. Miriam, María, estos tres nombres quieren decir la misma cosa: materia virgen del espacio. Maya es la naturaleza que la materia virgen del espacio presta a la naturaleza para su desenvolvimiento, con lo cual diríamos que veamos, Maya, María y Miriam son tres nombres, se ven distintos, pero que quieren decir la misma cosa. Quieren decir materia virgen del espacio. María concepció por obra del Espíritu Santo, porque era virgen, ¿no? Bueno, pero en realidad este es un símbolo, no es esta la realidad, no es esta. Y es por esta razón que era también maya, porque maya es la fecundación de Mula Prakriti, la materia virgen del espacio, fenoménicamente materializada con el fin de expresar lo contrario de aquello que es real. Sí, son las dos fuerzas contrarias. A ver, lo explicamos de otra manera. En la primera manifestación cósmica existe lo que se llama la ideación cósmica. Ideación cósmica quiere decir el pensamiento de Dios. Ideación de Dios, el arquitecto, la ideación del arquitecto. Y entonces esa ideación del arquitecto tiene que plasmarlo, y para plasmarlo da lugar al nacimiento, entre comillas, lo de nacimiento, de la materia virgen del espacio, que será el aspecto femenino, que la ideación cósmica, el arquitecto, es el aspecto masculino, y la idea y la sustancia cósmica del espacio es el aspecto femenino. La unión de esos dos polos, femenino y masculino, que en realidad los dos son uno, porque es el absoluto, pero en la manifestación se debe de hacer dos. La unión de esos dos surge un tercero, que es el universo. Pero en esa manifestación dual surge lo que se llama Mula Prakriti, que es la madre de todas las formas. Mula Prakriti da lugar a esa maya que estará plasmada en todas las formas que envuelven el plano mental, emocional y físico, incluyendo el universo. Esto bajo un punto de vista cosmológico, pero como lo llevamos a nuestro terreno, entonces vemos que esta similitud que existe, existe repetidamente exactamente igual en el plano físico. Es decir, por ejemplo, el hombre masculino, el hombre carnal, simboliza la ideación cósmica, el arquitecto, el absoluto. Y la mujer femenina simboliza la materia virgen del espacio, el aspecto femenino, la madre del mundo. ¿Veis? Lo que es arriba, se dice, es abajo. Y lo que es abajo, es arriba. Todo se repite, porque no hay nada nuevo. Lo que es arriba se repite aquí abajo, pero se repite de una forma materializada. Pero el proceso siempre es trino. Porque hemos hablado del absoluto y de Mula Prakriti 2, que da nacimiento a un tercero, que es el universo, con todo lo que contiene. El hijo del Logos es el universo. Bien. El tiempo lo consume todo. Hola. Ya que ven. El tiempo lo consume todo, devora al santo y al pecador, al rey, al campesino, hasta que no queda nada. Todas las cosas, dice, se precipitan hacia este único fin, la destrucción. Con lo cual el mundo va tras la destrucción. El mundo irá destruyéndose paulatinamente. Ya físicamente ya se están viendo resultados muy fuertes y que se están avisando sobre el mundo físico. Con lo cual no podemos tapar la carroña con flores, con vestidos bonitos, estamos tapando la bestia con rosas, con flores. Es imposible, no podemos hacerlo, porque este engaño no duraría mucho tiempo, porque las rosas, los vestidos, todo esto se marchita, y pronto esta carroña dejaría ver las llagas, la suciedad que existe en estos cuerpos. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Podemos tratar de cubrir nuestras viejas úlceras con vestimentas de oro, pero llega el día en que, quitada la vestidura de oro, la úlcera aparece con toda su fealdad. Esto no lo podemos evitar. Como también podemos frenar nuestros impulsos delante de los demás y cuando llegamos a casa explotamos. Y reñimos a la mujer, o la mujer nos riña a nosotros, y allá se arma el sarao. Pero ante los de fuera, pues siempre mantenemos un poquitín nuestra moral y nuestra educación, pero lo que está dentro tiene que explotar en un momento u otro. Mejor es desprendernos de ello. Y uno se dice, es que si exploto, entonces me desprendo. No. No es esta manera la de desprenderse. La manera de desprenderse es hacer una reflexión profunda y, sin perder la energía, transmutarla, cambiarla, y comprender y reconocer a los demás, que todos, vamos a ver, hay disputas, luchas y muertes, y todos tienen razón. Dice, hay uno que no tiene razón. Todos tienen razón según su manera de pensar. Nosotros tenemos una manera de pensar, y como pensamos de esta manera, pues tenemos la razón porque pensamos así. Y luego viene uno que piensa lo contrario y tiene razón porque piensa de esta manera, y él puede decir, es que tú piensas contrario a mí, y yo puedo decir, es que tú también piensas contrario a mí. Cada uno piensa de distinto, por lo tanto los dos tienen razón en su manera de pensar. Ahora me decís, entonces, ¿cómo encontramos la razón aquí, la auténtica razón? La auténtica razón está precisamente en aquello que no fastidia a nadie, que no hiere a nadie, que no favorece a nadie y favorece al mismo tiempo a todos. Esta es el kit de la perfección y de la verdad. Por ejemplo, el juicio de Salomón, el juicio salomónico, ¿no? La niña o el niño que dice, bueno, pues vamos a partirnos por la mitad, de esta manera cada uno que se lleve su mitad, y la madre auténtica dice, no, que se lo lleve ella, ¿no? Pues ya sabes dónde está la verdad. El juicio es este, y el juicio divino siempre es el de favorecer a la totalidad, porque nosotros siempre lo que hacemos es, sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo en la vida es situarnos en un punto o en otro punto. Esto, diríamos, es el par de opuestos, porque estamos aquí un punto, punto 1 y el punto 2. Pero ¿qué son estos dos puntos? Dos aspectos de una misma realidad. Esta es la realidad. A esto decimos, estos son de izquierdas, vamos a ponerlo así, y estos son de derechas, o bien estos son los malos y estos son los buenos. Ahora yo siempre hago la misma pregunta: ¿con quién estaríais vosotros? ¿Por quién trabajaríais? ¿Por los buenos? ¿Por los buenos o por los malos? Ya no digo por izquierda y derecha, porque esto ya son tendencias políticas, no hay que entrar en ellas, pero sí que podemos diferenciar los dos polos opuestos por lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por quién votaríais vosotros? Pues claro, eso tiene una fácil solución. A primera vista los buenos, pero pensando bien hay que ayudar a los otros, ¿no? Hacerlo desentender, ¿no? Pero vamos, o sea que tú. Egoísticamente, primero pensaría. Tú irías por los buenos. Pero después, con razonamiento, con discernimiento, como le dirías, diría, no, pero claro, los malos, ¿qué culpa tienen también de. Bueno, pero, ratones, pero, ¿no? Pero irías por los buenos, porque es claro. El primer momento. Es un voto, ¿no? Sí, los buenos. Un voto, los buenos. El primer momento, el primer instante, diría, pero luego. ¿Con quién irías? Ayudaría a los malos. ¿Ayudarías a esto? Con razonamiento, después al otro. Me pasaría. ¿Ves? Ya tenemos dos por los meses, ¿veis cómo vamos viendo las cosas? Nos has pedido un voto. Pero sería. ¿Eh? Nos has pedido un voto. Sí. Un voto es o sí o no. Claro. Claro. Pero yo he dicho de primera vista, sí que me diría bueno, pero después diría no, porque tengo que ayudar a los otros. Bueno, esto es para hacer caer a la trampa, ¿eh? Porque en realidad, ¿qué es lo que hace el sabio? Porque ¿qué es? Nosotros, si decimos, bueno, mira, yo me iría con los buenos, entonces estás discriminando los malos. Los estás discriminando, no quieres saber nada. Los estás discriminando. Si todos somos iguales, no podemos discriminar. Hoy dice, pues me voy a quedar a estos porque estos necesitan ayuda. Pero si te vas a estos, estás discriminando los buenos también, ¿verdad? Bueno, la ley divina dice lo que haría es lo que es bueno para ambos. El punto medio. Este es el camino del medio, el filo de la navaja. ¿Y esto no es el discernimiento? Es a través del discernimiento siempre, ¿no? Claro. Siempre es a través del discernimiento. Pero es que la realidad es que es una, la realidad es una. No son dos. Pero la realidad tiene dos polos. Esto se da mucho cuando estudié mediación. Esto se daba mucho en el estudio de mediación. encontrar el punto medio. Sí. Y hay muchos dibujos, pero el 6 y el 9. Entonces, depende de dónde estés en un lado, estés en el otro, es la verdad, y es verdad. Es sí, claro. Posible. Todos tienen razón. Entonces, pero la razón pura del ser es hacer aquello que es bueno para ambos. Porque la divinidad, todos son sus hijos. Entonces nosotros todos somos hermanos, por decir somos todos hijos de Dios, por lo tanto no nos podemos discriminar. Hay malos, hay unos con unas razones y otros con otras, pero no hay malos. No, claro que cada uno es una división, es mediar para el bien. Por eso digo que unos tienen cosas. Por eso digo que todos tienen razón. Sí, sí. Todos tienen razón en su manera de pensar. Todos tienen razón. Aquí no hay ni malos ni buenos. Ahora, una persona coherente lo que va a hacer es hacer aquello que va que favorece a todo el mundo. Sí, pero por ejemplo, en una discusión con una persona que no está de acuerdo, que tú dices que es aquello y el otro no. Claro, yo lo que ahora intento hacer, que cuesta muchísimo, es comprender a la otra persona. Uh-huh. ¿Eh? Claro, callar un poco y comprender a la otra persona que ella pues no vemos lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, escuchar a los demás. Aquí sí. ¿No? Lo que se trata es de no discutir, claro. Cada uno tiene su opinión. Y entonces cuando escuchas, es muy hermoso escuchar. Sí. Cuando escuchas todas las opiniones, seguramente que la tuya ha mejorado. Claro. Esto es el aprendizaje está en escuchar las diversas opiniones que hay, y entonces no se trata de tomar partido, sino de mejorar la opinión que tú tenías sobre en particular, y a lo mejor la has cambiado totalmente porque alguien te ha hecho comprender que la vida es otra cosa que aquello que pensabas. Porque claro, nosotros, el hombre, dice la teosofía, se convierte en aquello que piensa. Claro, tú eres de una manera determinada porque piensas de una forma determinada. El vecino es de una manera y cada cual piensa de su manera. Por lo tanto, tú piensas así, pues así eres tú. Tú eres aquello que piensas. Por lo tanto, no te puedes cambiar a ti misma. Tienes que escuchar a otros y entonces tú vas cambiando. No te das cuenta y vas cambiando a medida que vas viviendo. Estás escuchando nuevas versiones. La vida te presenta situaciones en las que tú tienes que reflexionar. Y los grupos de estudio están muy bien porque oyes sobre un mismo tema, oyes distintas expresiones. Y lo que estas distintas expresiones lo que hacen es enriquecer la que tú tienes. Por lo tanto, es importante escuchar hasta el final, y después dices, mira, pues lo que está diciendo es completamente distinto a lo que estoy diciendo, y tú entonces reflexionas, pero si él lo ve así, de esta manera, explico de una manera sí. más o menos casulana, ¿no? Si lo ve así, ¿por qué lo ve de esta manera? Entonces reflexionas por qué ve esto de esta forma, y entonces te das cuenta el por qué lo ve de esta forma, y estás engrandeciendo tu manera de pensar, sí. Dicen que para entender al otro tenemos que ponernos dentro de sus zapatos. Bueno, pues es lo que estamos diciendo, es lo que estamos diciendo. Es entenderlo. Claro, pero para entenderlo hemos de escucharlo, ¿verdad? La razón es tu razón, claro. Lo que no se entienden son cuando hay discusión. Están ¿Habéis visto en las televisiones actualmente cuando se discuten? Es que habla todo el mundo, yo no me entero de nada de lo que dicen. Yo no sé si es que digo, yo le digo, no sé si estoy sordo un poco. Ya les paga para eso, para la orgullo. Le digo a mi mujer, digo, yo no entiendo nada, digo, lo dejo, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla. Aquí se ha perdido el arte de escuchar. Escuchar, bueno, si uno escuchara atentamente, la vida nos cambiaría de una manera extraordinaria si escucháramos atentamente a los demás. Y a veces los demás necesitan ser escuchados. No, a veces no. Casi siempre. Vivimos unos tiempos con mucha confusión. Que también se utiliza la palabra para agredir, para cosas. Esto es por falta de espiritualidad, digámosle así, ¿eh? O sea, es por ignorancia más que nada. Una pregunta. Sí. Maya, hemos hablado de ello, ¿no? Son velos. Sí. Y son los sentidos, ¿no? Mm. Pero gracias a los sentidos, una de las razones principales de los sentidos es la continuidad de la especie, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que entonces el fin es el objetivo, ¿no? Porque cuando acabe la atracción, la pasión, los sentidos, acabará, sí, el mundo. Vamos a ver. La forma que ahora, en la forma en la cual ahora se realiza. No, pero el mundo maya, el mundo material, el mundo que conocemos, que son velos, que son, que al mismo tiempo dices, bueno, toda esta ilusión es la ilusión que hace que el hombre físico y la existencia en el mundo siga. Entonces yo siempre sí, que el objetivo final es el final, es el fin de la especie humana en la forma física. Luego ya mi pregunta posterior ya es decir, bueno, y entonces ¿qué pasa con las reencarnaciones, no? Al fin y al cabo somos carne, somos depósitos de almas. Esta existencia es para que unas almas hagan todo un proceso y somos un mero vehículo maya, es un vehículo, uh-huh, para que las almas tengan un proceso de esto de, que hemos dicho de, al principio, de depuración, ¿no? Exactamente. Estamos inmersos. Vaya pollo que tenemos que llevar aquí. Sí, pero no, es como una maquinaria, ¿no? Sí. Aquí, mira, esto es el mundo espiritual, ¿ves? Aquí hay. Mira, esto para que lo entendamos un poquitín. Ah, es que el tema de la reencarnación es algo que para mí antes de venir aquí. Sí. Pero bueno. Sí, sí. He ido dando la vuelta y bueno, al fin y al cabo, entonces dices, coño. Mirad, esto es la frontera, digamos. Como falta de chocolate, ¿no? ¿Veis estos picos? Decimos, esto es el mundo espiritual. De aquí hacia arriba es espiritual, el mundo espiritual. Y de aquí hacia abajo es el mundo material. Por lo tanto, aquí tenemos mente, tenemos el cuerpo astral y tenemos el cuerpo físico, aquí abajo. Eso sí que es material, tenemos este punto, por lo tanto los sentidos funcionan en este sector de la personalidad. Esto es personalidad. Sí, pero funcionan al servicio del mundo espiritual. No. Sí. No, espera. Entonces tenemos nosotros, aquí podemos tener, en la personalidad podemos tener conciencia mental, o bien conciencia emocional y conciencia física. Bien, en el proceso de la evolución todo es espíritu. El espíritu es uno, es esa realidad, esto es espíritu, y cuando se manifiesta entra en contacto con todo este proceso. No explico el proceso porque es largo, necesitaríamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, se reviste de una materia que se llama átmica, otra que se llama búdica y otra que se llama manásica, que es una triada superior. Entonces esto es la manifestación espiritual, y esta manifestación espiritual desciende un hilito, aquello que hablábamos, el hilo de oro, que he dicho, ese hilo de oro es como una especie de hilo que se van engarzando las perlas que configuran la historia de este espíritu a través de personalidades, como una forma, como un collar. Este hilo que decimos atraviesa este plano de la materia y entra en el mundo material, en el mundo emocional y en el mundo físico, donde tenemos un individuo aquí abajo. No sé cómo ir a dibujar, pero bueno, vale. Y entra en contacto este hilo sutrama, y este hilo sutrama lo tiene conectado con la esencia de vida, que es la propia mónada. Ahí es puro, todo es puro, esto no existe. Pero a medida que viene el descenso, se reviste de atma, buddhi y manas. Y esta triada superior, que sería una, dos, tres, aquí hay la división y tenemos otra vez uno, dos, tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, ¿lo veis? Hola. Entonces este, lo que es la parte más elevada y superior, que es atma, directamente conectado con nuestro cuerpo físico. Lo que es directamente buddhi, directo con el cuerpo astral. Y el manas superior con el manas inferior. O sea que esta relación de espíritu y materia está constantemente en contacto con nosotros. Sí, no estamos desheredados del mundo espiritual, estamos recibiéndolo. Lo único que hemos de hacer es mirar hacia adentro, hondo, y hacia arriba, ¿no? Y entonces vemos que estamos conectados con la triada superior, y aquello que nos tiene, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, es una realidad. Eso, esto nos une, ¿veis? Esto está unido por la misma esencia de vida, que es ese proceso que estamos viendo aquí. Entonces este proceso de vida que desciende aquí ha descendido también por otro camino, por la pregunta tuya. Este otro camino es el que va a dar lugar, a través de lo que es la madre del mundo, Mula Prakriti, la materia virgen del espacio, va a dar lugar a infinidad de formas en el universo. Hemos dicho que el universo es el hijo del padre-madre que hemos estado hablando, y que en ese descenso se van a crear todas las formas. Por lo tanto, esto sería un polo de esta realidad que decimos el uno y el dos. El uno sería el arquitecto, el Brahman, el Dios absoluto, y que este dos, que es lo mismo, es el que va a dar lugar a las formas de vida: árboles, minerales, plantas, animales y humanos. Y cuando llega al humano, este humano tiene los cinco sentidos. ¿Son cuatro o cinco? Cinco sentidos. Tiene ya despiertos los cinco sentidos en la forma humana. Porque estos cinco sentidos se dirigen siempre, este es el ser humano, los cinco sentidos se dirigen siempre hacia afuera. ¿Pero por qué? Para captar las experiencias que va recibiendo, frías, calientes, la que sea, dolor, tristeza, va recibiendo todo esto. Velos. Sí, pero es que este individuo está aprendiendo. Este individuo está aprendiendo de lo que recibe. ¿Y para qué? La pregunta, sé cómo surgen unas. ¿Para qué? Para que el principio de este individuo se identifique con las formas que él está recibiendo. Este individuo, que es este, se va identificando con lo que los sentidos le hacen comprender. ¿Y los sentidos qué es lo que le hacen comprender? Todo aquello que lo va uniendo cada vez más a la materia. Cada vez más a la materia. Pero al mismo tiempo va despertando el intelecto, porque también hay un sentido que despierta el intelecto. Y el intelecto es precisamente el vehículo del corazón. El vehículo del corazón, es decir, el vehículo del alma reencarnante que está en el corazón. Por lo tanto, ya estamos recibiendo, este individuo que recibe del corazón a través de la mente, está recibiendo, esto que estoy haciendo no está bien. Pero él se ha identificado con el deseo, la pasión y todo aquello que de alguna manera le está moviendo, que es una forma universal que ha descendido para crear las formas que son contrarias a la realidad del pensamiento del creador. Claro. ¿Y esto es? ¿Por qué carambas lo han montado? Sí, este pollo. Sí. Por lo mismo que existen estos dos polos. Estamos hablando de energía. Sí. Existen estos dos polos. Si estos dos polos los uno, explota todo. Pero si estos dos polos los identifico a través de un contenedor, que es la luz, aquí la lámpara, entonces lo que hacen es formar una resistencia. En ti estos dos polos, este y este, están en ti. Y todo tu cuerpo mental, emocional y físico, todo esto es una resistencia. Y esta resistencia no permite que estos dos polos se unan. Porque ha creado lo que se llama una lo que llamamos en electricidad una resistencia ómica, que es el resultado de la intensidad de todo este proceso, de esta intensidad voltaica de este proceso, que no puedan a través de ti encontrarse, porque una niega la otra. Por eso se dicen que el hombre está constituido de estas dos energías espirituales, pero que estas dos energías espirituales nunca se pueden encontrar si no es a través de la pureza. Porque si en ti hay espiritualidad, si en ti hay la espiritualidad despierta, no puede haber ignorancia ni materialidad. Si hay materialidad e ignorancia, no existe la espiritualidad, porque una excluye a la otra. Las dos nunca pueden estar juntas. Hay lucha entre las dos. No es que haya lucha, no, es que tampoco hay una lucha, ¿sabes? Bueno. Bueno, una miqueta sí que m'has entès, oi? Sí. És que les energies no es poden mai, no, ja ho hem dit abans, no poden estar mai juntes. Tenen que estar sempre, és el mateix que aquí, allò que han dit, los polos opuestos. Per això se'n diu, són dos polos opuestos de la misma realitat.